es? ¿Por casualidad sabe la hora que es? La verdad, no. ¡Oh! ¡Chisplante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡T-O-R-Q-E! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Bien, hoy estamos aquí al hablar con Samurai. Lo primero que quería preguntar es un poco el nombre, cómo surgió eso de tendencias orientales. Pues es por un peinado que me hacía mi mamá desde pequeña, pues como un samurai. Y me lo pusieron mis amigos, en realidad no tiene que ver con la música. Te quería preguntar un poco si esa es su primera experiencia musical o anteriormente habéis estado en otros grupos, en otros proyectos. No, nunca antes, o sea, siempre yo solita. Vamos a hablar de lo que es lo más reciente, que es la publicación de este nuevo single, Punto de Fuga. Está tan caliente que ya si lo tocamos nos quemamos. Háblanos de ese Punto de Fuga. Pues mira, es una canción que llevo cantando en los directos mucho tiempo antes de que saliera, que a la gente le gusta un montón, es muy cañera, muy rockera, la gente la disfruta mucho y bueno, pues ya está fuera para que la gente pues la pueda ver aparte de mis conciertos pues en su casa. Bueno, no te lo había comentado, que lo vamos a hacer haciendo por partes. Cortamos para acá, yo luego hago el montaje y meto la canción. Entonces, si se hace, escuchamos Punto de Fuga. Vale, perfecto. ¿Hasta qué punto de fuga me puedo fiar de ti? Si necesito ayuda, te la podría pedir, no es justo. Quererte así no es justo. Si mi guitarra se desnuda cuando hablo de ti y tus sábanas se enfadan cuando me ven huir, no es justo. Quererte así no es justo. Se cae y mi cabeza me da miedo. Tengo que ver cómo ponerme a mí primero. Siento que tengo lo maldito de lo efímero. Mi cuerpo traidor diciéndome siempre a todo que no. Pero contigo suspiro sin oxígeno. Ah, me quedo sin oxígeno literalmente. Aunque me duele si me haces mal, tú te niegas a verme marchar. Pero soy yo que me quiero quedar. Estoy cansando de esperar. Están reventándome la puerta. Sabes que no tienes que llamar. Me sobran las ganas de que vengas. Ya me estoy cansando de esperar. Están reventándome la puerta. Sabes que no tienes que llamar. Me sobran las ganas de que vengas. Ya me estoy cansando de esperar. Sin dejar La información que me ha llegado se te cita como que tienes un estilo innovador. ¿Un poco cómo definirías tu música? Pues, mira, yo siempre digo que mi música es como una bolita de algodón con pinchos, ¿sabes? Porque mis letras, mis melodías, mi voz son como dulces, pero a mí me gusta la caña, a mí me gusta el rock and roll. Entonces es como la combinación de esas dos cosas. Hay una canción, me imagino que será, me da casualidad, yo escuchando los títulos, Tiro al Aire, coincide con el título de la canción de Camano, que imagino no tiene nada que ver, no, ni te ha influenciado, ni sabías que a lo mejor ni que existía. Tiene que ver. ¿Sí? Sí, tiene que ver. No fue que saliera esa canción, pero sí que cuando estaba empezando a componer esa canción de Tiro al Aire, claro, yo busqué, empecé a investigar un montón y descubrí esa canción, y a raíz de eso salió el previllo de la de Camarón, salió el previllo de mi canción. Pues después se la vamos escuchando, Tiro al Aire, que la gente un poco se vaya quedando un poco las canciones y que vaya mañana me voy a la tienda. Sí. Que yo dura salida, pero buena recuperación. Se me han quedado trozos de tu corazón. Los he guardado solo para recordar que aunque no te vuelva a ver, conmigo siempre irá. Cada vez que recuerdo estar a tu lado, viviendo lo bueno, luego lo malo y lo que había olvidado. Creo que solo voy a lanzar un disparo, un tiro al aire. También me gustaría comentarte un poco cómo surgió la colaboración para hacer este mesero, la colaboración con René. Pues ella y yo nos conocíamos de las redes, y cuando yo fui a México fue como que nos teníamos que conocer imperativamente, y cuando nos conocimos pues dijimos que teníamos que hacer una canción imperativamente también, y surgió, la verdad es que fue muy natural todo. El EP que se llama Artillería, que sale hoy mismo, ¿no? También. Sí, bueno, ha salido ya, ha salido hace unas horas. está fuera. Increíble, estoy muy feliz, estoy muy satisfecha, estoy muy contenta. Ya casi para ir acabando un poco, me gustaría que me comentas un poco el tema de los conciertos, si ya hay algo preparado o se ha centrado con la promoción, el tema de conciertos, un poco cómo lo está surgiendo. Claro, sí, voy a estar todo el verano de gira en festivales, muchas fechas. Y luego, a partir de octubre hasta febrero, en mi propia gira de salas por toda España. Yo de gira siempre la comparo con la gira que me llevo el otro día, es simplemente la gira de Irán al Lobby, es raro el festival en que no está, un poco en Benicàssim, sin puede que estés tú, o Benicàssim no es estilo. No lo sé, creo que no. No. Bueno, ya habrá otro más. Aquí en Madrid hay algo para que la gente de Madrid, o va, no creo que después de verano, ¿no? ¿El qué? ¿De concierto? Sí, Madrid. El 2 de diciembre en la sala Independence. Uh-huh. Sí, estamos ya cerquita del sold out. Hay una canción que la podemos escuchar, que la podemos enviar a Putin, que en lugar de que nos mande una guerra nuclear, mandarle un beso nuclear, ¿no? Que cambie. Sí, la has escuchado. Así pues, yo... Está bonita, sí. Mm. O sea, Putin, que no la escuche, porque entonces... Hay que mandarse a por estaría... De hecho, es divertido porque el protagonista... Bueno, divertido, es sarcástico, supongo. El protagonista del videoclip de Beso Nuclear, yo salgo liándome con un chico, ¿vale? Yo salgo besándome con un chico. Y él es el protagonista de todas las canciones de mi disco. Pues ese chico es ucraniano. Entonces, lo de Putin... Como le pillamos cerca. Claro, está feo. No sé si ha quedado alguna más canción que no hayamos puesto, porque hemos puesto Tiro al Aire. Está todo. Está todo. Sí, y Cuerpo a Tierra, que ha salido hoy el videoclip. Que eso podemos hablar también un poco con cómo ha cambiado el mundo de la música. Hace años que ibas a la radio, a la televisión, y ya estaba la promoción esa. Ahora ya, por ejemplo, el propio artista tiene sus medios para darse a conocer. Claro. Facebook, Twitter, TikTok... Todo. Las redes sociales hay que ahí exprimir. Es una cosa que yo también pregunto a menudo, no sé si ha bujado a través de las redes sociales, si ha surgido de alguien que diga, oye, vente aquí a tocar Argentina, Chile, que no sé si te ha surgido... No. Sí, o sea, ofertas siempre hay, lo que pasa no, es... No, digo de público en general, de claro, gente... Claro, sí. Yo vente aquí a tocar, que me gusta tu música. Claro, eso pasa un montón, o sea, gracias a las redes sociales nuestra música puede llegar a otros lados, antes no, ¿sabes? Ahora mismo a mí me escuchan en México un montón, por ejemplo, y es gracias a las redes sociales. Pues ya si eso cerramos, bueno, no sé si quieres comentar algo más que no hayamos comentado, que la gente vaya a la tienda a por el disco, sí. En diciembre que vaya al concierto. Sí, eso justo, ya están, tenemos vinilos, un vinilo de 10 pulgadas, muy bonito, un diseño muy chulo, de artillería, que está disponible también si lo quieren comprar, yo pues claro, animo evidentemente a que lo hagan, y eso, y el 2 de diciembre en la Independence en Madrid. Que ya que hablas del vinilo, que eso parece que es un poco como un sector que ha vuelto a tomar auge, ¿no? La gente está volviendo otra vez al vinilo, ¿no? Bueno, eso siempre sube y baja por meses. Sí. También te digo, según los hipster que se vuelva la gente y lo vintage que digan que son realmente una cultura como tal del vinilo. Tampoco creo que haya tanta. Pues más de que no hemos puesto, cerramos con Cuerpo a Tierra y nos vemos en diciembre en la Ángel Méndez, ¿no? Muchísimas gracias. Nada. Y un placer. Genial. Hoy sí me apetece hablar de amor. Como tus brazos anudan mis costados. Tu nombre es la daga que rasgó mi voz. Me matas la cordura estallando en mis manos. Bien, hoy estamos aquí al habla con Samurai. Un lado yo. Palabras que se entienden en pleno morir, quemando aquella noche que acabó en desastre. Abriendo las cenizas para revivir. Que si sale mal, volvemos a empezar. Que importa las alarmas de un fin de fin. Que importa si este mundo quiere derrumbarse. Que acabe ya al explotar. Al explotar. Estamos condenados por saber amar. En este frío lugar no hay que ser los de antes. Lítame a la boca, hazme suspirar. Sentirte como un silencio en el ruido constante. De esquina a esquina, a morder nuestra piel. Cuerpo con cuerpo, por libres, cadenas fuera de control, a doble filo, un lado tú y un lado yo. Hola, yo soy Samurai y mando un besito a todos los oyentes de música. Eso pasa por mezclar Jack Daniels con volverte a ver.